Arrullo Patagón. Nacieron esta noche por las quebradas liebre rojiza, vizcacha parda. Manar se oyen dos leches que no manaban, y en el aire se mueven colas y espaldas. Ay, ¿quién saliese? Ay, ¿quién acarreara en brazo y brazo la liebre, la vizcacha? Pero es la noche negra y apretujada, y me pierdo por cuevas y por aguadas. Me quedo oyendo las albricias que llaman, sorpresas, miedos, pelambres enrolladas. Arrullo que dura la vida, tú si no me persigues. Sintiendo dos alientos que no alentaban, tanteando en agujero cosas trocadas, hasta que venga el día que busca y haya, y quebrando los pastos las cargue y traiga.